proyecto de Conocida. Y si hay alguna pregunta para Juanjo y para Iris, se lo hacéis al final de que hable Iris para agrupar un poquito y no alargar esto mucho más. Vale. Hola, muy buenas. Vengo a trasladar una experiencia de mi compañero, que también tiene una iniciativa de autoempleo. Tiene una que ya no es muy acorde, ¿no?, para el acceso al mercado laboral. Y cuando se quedó en paro, pues decidió ponerse por su cuenta. Se dedicaba a la biomasa, montó la página web, llegaban solicitudes de proyectos, no cuajaba nada, desesperación. Y claro, viendo que eso, en lo que tenía un conocimiento muy técnico y te parecía un proyecto interesante, bonito y potente, no salía, viendo que se acababa ya la prestación y demás, pues con los pocos ahorros que tenía, se lanzaba a abrir un puesto en un mercado de frutas y verduras ecológicas. Ahora mismo está trabajando ahí y no se puede decir que de un rendimiento a día de hoy suficiente. Sin embargo, lo que sí, el mensaje más importante que yo voy a trasladar es que hacer algo en lo que crees, en lo que tienes esperanza y motivación, es la clave para iniciar un proceso que es muy largo y muy duro y a la vez muy enriquecedor. He tenido la opción de esperar a ver si había un hueco para él en el mercado laboral y claro, ¿a costa de qué? Pues probablemente a costa de salud y de desgaste. Y ese desgaste pues lo ha querido vivir iniciando este proyecto. Cuando abrió el puesto, yo ya tenía enfriada una sidra para brindar. La sidra ahora mismo está fuera de la nevera, porque hasta que no sea sostenible, no quiere celebrar. Sin embargo, ahí está envuelto en una dinámica muy positiva, muy motivante, y al final invito a agotar las fuerzas y las energías haciendo algo en lo que creemos que nos motiva y además tiene una trascendencia sostenible. Es una iniciativa de autoempleo, por lo tanto trabaja solo, sin embargo lo hace en colaboración con otras personas que conoce en otro puesto de las mismas características en otro mercado. Hubiera sido muy difícil ponerse a andar solo y sin apoyo. Sin embargo, ha buscado personas con las que poder colaborar. De ahí a que el logo no lo haya hecho una compañera vecina de Usera, de ahí que cuando tengamos que imprimir algo, por supuesto, vamos a contactar con Juanjo y con cualquier persona que podamos hacer red. Y si para colaborarnos hay que pagar un poco más de lo que te ofrece el mercado, se paga con gusto, porque sabes de dónde viene y a dónde va. Y creo que en este barrio hay muchos recursos que están por conocer, como la oportunidad que hemos tenido hoy de conocer otros tantos. Y a medida que te pones a andar, van apareciendo las cosas. Tenemos mucho conocimiento y mucha capacidad de colaboración. Y muchas gracias a todos y a todas. Ahora os voy a dar un papelito que dice dónde estamos. Todavía la página web no está en marcha. Y sí, a raíz de esto añadí que el proceso es muy lento, que los plazos que te marcas no suelen cumplirse, se prolongan un poco más. Y ahí estamos todos y todas para arroparnos. Ánimo, adelante, que hay creatividad y el dinero está ahí y es nuestro. A ver cómo lo recuperamos. No sé si hay alguna pregunta que les queréis hacer a Bisexualidad, por ejemplo, es un tema que vamos, que pues después es que del recorrido ahora hay una campaña curso que es 100% sanidad pública para que cuando nos deriven, que tengamos que hacernos alguna prueba sanitaria y nos estén derivando a un sitio privado, pues nosotros nos apagamos de alguna manera y solicitemos un sitio público y pongamos una reclamación. Hacer presión de esa manera, porque aunque se ha paralizado el proceso privatizador, sí que es cierto que están siguiendo con la privatización encubierta por dentro de los hospitales. Están dejando a los hospitales públicos y a los centros públicos en desuso y entonces, bueno, yo creo que entonces aprobamos, a ver, votación. ¿Se aprueba que se haga de sanidad la siguiente asamblea? ¿Sí? Vale, pues queda aprobado. Y nada, para la fecha es, creo que el 28 de febrero es fiesta en los coles, bueno, para los coles, perdón, soy profesora. La fiesta es viernes, entonces el 1 de febrero, es de marzo, perdón, el 1 de marzo, sábado. Carnaval. Es carnaval, se convoca la siguiente asamblea a las 12 aquí. ¿Vale? En la Junta Municipal. Vale, ya pasamos a escuchar a Félix y a cerrar esta asamblea que creo que ha sido muy enriquecedora. Y bueno, muchas gracias a todos también por venir. Bueno, yo muy deprisa os voy a hablar muy rápido sobre el tema de la unidad y las redes. Antes os voy a comentar muy rápido, pues. La razón de mi presencia aquí es que soy vecino del barrio desde hace 8 años y trabajo en una cooperativa que aunque no es del barrio, pero bueno, como yo soy vecino del barrio, pues vale, pues tengo ligazón, ¿no? La cooperativa se llama Gresta, trabaja en temas de ingeniería forestal, un mundo absolutamente tomado por una mente ingenieril, además ingenieril de tipo hombre, SAS y SL. Nosotros somos una cooperativa pues, de ingenieros e ingenieras que lleva ya 14 años resistiendo. Empezamos 30 personas antes de la crisis y ahora en plena crisis y habiéndolo pasado mal, pues seguimos las mismas 30 personas. Mientras un montón de empresas que eran nuestra competencia, es un mundo muy pequeño el mundo en el que trabajamos, el mundo forestal, para que hagáis una idea, se trata de hacer planes contra incendios en montes, este tipo de cosas, ¿no? Que como ahora no da dinero, pues es lo primero que ha recortado, ¿no? El monte que se queme, ¿no? Es básicamente la filosofía. Vivíamos de la administración, hubo unos años de la bonanza, esa fue una económica, había mucho dinero y cuando nosotros hacíamos mucho trabajo, al medio ambiente, ¿no? Eso no venía mal. Era un montón de empresas los que había, ya digo, tamaño pymes, pero lo que es en todo el territorio del Estado, SAs y SLs, ¿no? Es el modelo al uso. Además, un ingeniero, cuando sale de la carrera, es lo que piensa, es además en lo que te forman en las escuelas de ingeniería, ¿no? Un pensamiento capitalista a tope. Pero, bien locos, en el año 99, en la Escuela de Ingeniería de Monte de Madre, decidieron que no, que ellos querían hacer otra cosa y montar una cooperativa. La única que hay en el Estado español que se dedique a esto. Y además ahora la única casi empresa de ese tamaño que se dedica a esto, porque ya digo, los demás han desaparecido con la crisis. No han aguantado. Eran las típicas empresas, SEAS o SELES, montadas por el ingeniero Pepe para forrarse y subcontratar por 700 euros al mes a ingenieros e ingenieras recién salidos. Y bueno, pues cuando ha venido la crisis se ha cerrado, ha echado toda la gente y ha intentado Pepe solo seguir intentando hacer lo mismo, ¿no? Con rollos telefreelance, pero el PP solo se ha encontrado que el nivel de solvencia que te piden cuando la administración te va a contratar, una persona sola, por muy bueno que sea, no estamos hablando de Santiago Carlos Trau, arquitecto y todo su morro, pues no podía. Llevábamos nosotros, ¿no? La cooperativa de 30 personas y decimos, mira, aquí hay 30 ingenieros, te hacemos el trabajo nosotros con una solvencia profesional de la leche que seguimos resistiendo, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué os cuento este rollo? Para daros una idea de la fuerza que tiene el trabajo cooperativo y una cooperativa, ¿eh? Allí donde una empresa al uso desaparece, la cooperativa ha seguido. A costa, eso sí, de grandes sacrificios. Menos de 1.000 euristas, con unos sacrificios personales muy grandes, pero con decisiones tomadas en común y teniendo en cuenta las circunstancias personales de las 30 personas o las 30 familias. Dependiendo de quién pueda, de quién no pueda, pues la cooperativa tiene capacidad de adelantarte nóminas o dinero, lo que sea. Quien no puede, pues porque su pareja no te puede ayudar, ¿no? En otros casos, pues por temas de pareja y tal, pues tú te puedes permitir ganar bastante menos y seguir con tu trabajo adelante, ¿no? Entonces, bueno, todo este rollo es para defender un poco el modelo cooperativo. Y para comentaros un poco de dónde vengo. Y ahora lo que os iba a comentar es el tema de las redes, ¿no? De las redes, de unirse, de todas las herramientas que hay. Este es un ejemplo, ¿no? La asamblea de 15M del distrito de Usera. Todas las redes que nos hemos conocido, asociaciones de vecinos, parroquias, asociaciones de trabajo, gente particular. Pues aparte de eso, en el tema del mundo cooperativo, pues hay muchas asociaciones que gracias de los 3 años, el movimiento 15M, se están poniendo en relieve, aunque ya existían. Desde el proyecto del Banco Cooperativo, que ya sé que sí, este año, en algún momento del año, va a empezar a funcionar, es decir, un banco, pero un banco cooperativo y formado por la gente, con decisiones que toma la gente, algo que no ha existido hasta ahora. Es un banco nuestro, en el que vas a tener el mismo voto si metes 1 euro que si tienes 100.000. De hecho, va a haber un límite en el dinero, digamos, que es por parte de la capital social, para que no haya, pues, que venga una persona que diga, yo ahora meto 5.000 millones y ya me voy con el banco. Aparte que va a haber un límite para eso, para evitar que ahora me lo llevo y te hundo, es que da igual, va a tener un voto, un voto con el mismo valor que quien tenga 1 euro, ¿no? Tenemos otro tipo de herramientas como la cooperativa financiera COP 57, que lleva ya casi 20 años, que es una herramienta que financia cooperativas, una herramienta formada por cooperativas y por personas ahorradoras particulares que dota de financiación a cooperativas, ¿no? Y tampoco lleva un banco normal, pues esta cooperativa lleva. Hay una cooperativa de energía que se llama Som Energía. Bueno, hay ya más, hay en la formada otra en Madrid que no recuerdo el nombre, hay ya como 4 en todo el estado, ¿no? Que significa que, bueno, pues es usar las herramientas del propio sistema contra el propio sistema. El propio sistema decide liberalizar electricidad. Amanda, todo el mundo va a comprar y vender electricidad. Vale, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a unirnos en cooperativa y vamos a comprar nosotros la electricidad y nos la vamos a suministrar nosotros mismos. Bueno, pues ya hay 4 cooperativas de ese tipo. Se está formando lo mismo para telefonía móvil. Se está formando lo mismo, porque como están liberalizando, sabéis que aparte de las 3 grandes hay un montón de pequeños. Por el rollo que el sector, ¿no? Tiene la obligación, digamos, las grandes de poner a servicio sus redes, pero digamos que el cliente tiene el punto final en un momento dado para ser un montón de empresas. Bueno, pues ya se está formando una cooperativa. Es decir, el objetivo es que dentro del circuito de economía social se quede todo dentro. Es decir, si yo en vez de pagar a una cooperativa, a una eléctrica grande, que aparte de cubrir gastos, siempre estoy dando un beneficio para repartirse en otras asociaciones, el mundo de la economía cooperativa, la economía social, y ya no sale fuera, ¿no? Este, digamos, que es la idea que tiene todo esto, ¿no? Grupos de consumidores, de mercado ecológico, esto de productos ecológicos, en fin. Todo esto unido se le llamaría un mercado de economía social solidaria, ¿no? Bueno, pues ese mercado se está intentando formar en Madrid, bueno, está en todo el territorio nacional, pero en Madrid en concreto se llama el mercado de economía social, que el año pasado celebró su primera feria, y ya os emplazo que este año, el fin de semana de 31 de mayo y 1 de junio, sábado y domingo, en Matadero de Madrid se va a celebrar la segunda feria de economía social. Lo digo porque es una cita a apuntar en la agenda importante, que falten 4 meses. El 31 de mayo, sábado y 1 de junio, domingo, en Matadero de Madrid, va a ser la segunda feria, en la que se espera que acuda todo tipo de entidades de economía social, cooperativas, autónomos, asociaciones, y todo tipo de agentes sociales, ¿no? El año pasado, si recordáis, se invitó a que tuviera su stand propio la PAN, la plataforma de afectados por la hipoteca, se ofreció un stand propio de sobre el 15M, es decir, que este tipo de evento está abierto a todo tipo de acción ciudadana. Yo os invito ya a que participéis y a que lo visitéis. Y nada más, animaros a unirse y a no estar en solitario, que es lo que pretende el sistema que hagamos, y estar empezando a tener miedo, porque es también lo que cuando nos unimos es cuando tenemos toda la fuerza. Y eso es todo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, voy a cortarlos por la hora que es. Bueno, pues ya vamos a ir concluyendo. Ahí tenéis la foto de familia. Ya creo que podéis poner todas. Un ser a punto. Una última referencia. Si queréis alguna información de la asamblea, en usera.tomarosbarrios.net. .org. usera.tomarosbarrios.org. La próxima asamblea sobre sanidad. Información sobre esa victoria que se ha conseguido de la paralización de la privatización, y esperemos que se les olvide por mucho tiempo y se derogue la ley que permite la privatización. Y la campaña 100% sanidad pública, bueno, creo que ha sido muy fructífera esta asamblea. Agradecemos a todos la asistencia, muchas gracias por venir, invitadísimos, vamos, y gracias a todos los que también sus caras conocidos. Y bueno, pues a seguir creando red, creando sinergias, y nos vemos dentro de un mes. Ahora comisión de cambio, nos iremos a tomar una cañita, la peña soriana, el que quiera, ahí vamos, a seguir compartiendo ideas. Venga, gracias a todos.